vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Empezamos este programa de Resumen Latinoamericano. Estamos con Leandro Albani, con María Torrellas y con Jorge Levinger para comentarles lo que ha ocurrido esta semana en Argentina, que es bastante importante en cuanto a hechos graves, por ejemplo. Fue atacado por una patota, como se dice aquí en el Río de la Plata, un grupo de tareas paramilitar de un empresario, el diario Tiempo Argentino, un diario que estaba en este momento está sacado adelante por una cooperativa de trabajadores. Este diario pertenecía a un núcleo de medios de comunicación que el anterior gobierno tenía y le había cedido a un empresario llamado Sergio Spolsky con otro empresario llamado Garfunkel. Una vez que Cristina Kirchner perdió las elecciones, Spolsky empezó a cerrar distintos medios, entre ellos Tiempo Argentino, y dejó a sus trabajadores en la calle prácticamente, lo que obligó a que los trabajadores, siguiendo una costumbre que viene prácticamente desde el 2001, se constituyeran una cooperativa y se decidieran a sacar el diario adelante. Hoy por hoy era un semanario y también de alguna manera tenía un portal web bastante importante de consulta. Y el día lunes, a la madrugada, el local donde funciona Tiempo Argentino fue atacado por un grupo de 20 personas que destrozaron el mobiliario, rompieron paredes, aterrorizaron a los pocos trabajadores que estaban allí. Los trabajadores convocaron a los otros que no estaban en la zona y llegaron alrededor de 30 trabajadores y se encontraron con esta patota y la policía, que dejó operar a este grupo libremente. O sea, como decimos acá, planteó lo de la zona liberada para que de alguna manera generaran todo un destrozo en el local. Cortaron cables, rompieron computadoras, y escribieron también en las paredes amenazas contra los trabajadores. ¿Quién encabezaba esto? Un personaje que se llama Rojas Martínez, que es testaferro del anterior dueño, de Sergio Spolsky. En ese marco, bueno, hubo movilizaciones del gremio de prensa, hubo asambleas frente al local y toda la solidaridad y el repudio a este hecho, que realmente es insólito. Yo creo que ni en la época de la dictadura se vio un ataque a un medio de comunicación de esta manera, y pone en alerta sobre qué tipo de métodos se están utilizando, no solo aquí en Argentina, sino también en América Latina, que es el método del paramilitarismo o el parapolicialismo para generar este tipo de actividades y amedrentar a los sectores disidentes. Hubo también asambleas de solidaridad con Tiempo Argentino y con Radio América, que también funcionaban en el mismo lugar, en los distintos medios de prensa, y está planteada para el jueves de la semana próxima una movilización hacia la Plaza de Mayo, justamente en defensa de Tiempo Argentino. Sí, es muy impresionante ver las fotos que sacaron los mismos trabajadores de Tiempo Argentino de cómo la policía escolta a este grupo que rompió todo el diario y los escolta hasta que se van. Y recordar que el cabecilla de este grupo es un empresario que está a cargo de la seguridad de los grandes conciertos de rock. Él se encarga de organizar toda la seguridad que está por fuera de los estadios y es una persona también bastante turbia por algunas acusaciones que tienen, si no me equivoco, en Misiones, de haber atropellado a una persona. Sí, haber asesinado a una persona. Atropellado y huido después de haberla atropellado. Sí, es un personaje sinuoso, pero bueno, son los clásicos jefes de banda que, como ya hemos visto hace muy poco en La Boca, en el barrio de La Boca también, con dos heridos bastante graves. Y lo que hay alrededor de todo esto es que después no va detenido nadie. Están filmados los que hacen las acciones, son citados por alguna fiscal, en este caso, en el caso de Tiempo Argentino, una fiscal con buena intención los citó, pero no los detuvo. Por lo cual vuelve a repetirse lo que pasó en La Boca, donde también hay todas filmaciones y los que golpearon y hirieron con cuchillos incluso a gente que estaba en una asamblea, están en libertad y pasean impúdicamente por la calle. Lo mismo que pasó con la fiesta esta electrónica, en donde hubo 5 jóvenes muertos por el consumo de drogas y demás, y los responsables fueron liberados. Exactamente. En el medio de todo esto, volvió otra vez del extremo sur argentino, de Calafate, Cristina Kirchner. ¿Para qué volvió? En principio para hacer una declaración en tribunales, citada por el juez Bonadío, un personaje siniestro de la judicatura argentina. Cristina, lo voy a decir claramente, tuvo varios actos que van a contramarcha de lo que se está planteando en algunos sectores, que es el tema de la resistencia. Lo primero que dijo, que hay que intentar de que este gobierno termine su mandato. Y por otro lado, después de declarar en el tribunal de Comodoro Py, en la calle Comodoro Py, confesó a los periodistas que le hicieron una entrevista que había decidido dolarizar sus ahorros. Esto que realmente parece una broma, porque la población argentina no tiene ahorros para dolarizar, ni siquiera para llegar a fin de mes, gran parte de esa población, que la expresidenta, a la que se considera de alguna manera con capacidad de liderazgo para enfrentar a este gobierno, diga que va a dolarizar sus ahorros porque no cree en la política económica. Nadie creemos en la política económica de este personaje llamado Mauricio Macri, pero no dolarizamos nada porque no tenemos nada para dolarizar. Bueno, no es un acto fallido, yo creo que tiene que ver también con un tema que los que mandan, los que gobiernan, no se ubican con lo que le ocurre realmente a la gente de abajo. Tras Cartón, el juez Bonadío le embargó los bienes, o por lo menos se los inmovilizó a los bienes de Cristina Kirchner, en una batalla judicial en la cual el gobierno clarísimamente intenta meter la presa a la expresidenta. Y por otro lado, se suspendió un acto de masas que estaba planteado desde hace un montón de tiempo para el 9 de julio, en el cual iba a hablar Cristina Kirchner. Se suspende porque evidentemente no están las condiciones dadas, ni dentro del kirchnerismo, ni tampoco en la sociedad argentina, para hacer un acto de masas hoy, en ese marco de convocatoria. Sí, va a ser un aniversario de los 200 años de la independencia de Argentina, realmente terrible por una enorme dispersión sin una oposición clara y además con un gobierno que lo único que hace para integrarse al mundo es endeudarse con el mundo, con lo cual la situación del país se vuelve cada vez más triste para la mayoría de la población y cada vez más difícil para los que tienen que sobrevivir en estos marcos, con niveles de inflación impresionantes. Hay un nuevo, reconocido incluso por el gobierno, pero hay un nuevo índice que hizo la Universidad de los Trabajadores que les da 44,1% en mayo anualizado al mayo del año pasado, el nivel de inflación, y todas las negociaciones salariales han sido muy por debajo de estos niveles. O sea que ha habido una pérdida general de ingresos y de capacidad adquisitiva de toda la población. Y por si fuera poco, vos que hablabas del Día de la Independencia, que es este 9 de julio, van a invitar al rey de España. O sea que eso ya es el colmo. Es la broma, o sea, ya como... Es el colmo, o sea, te independizás de España, los echas a patadas con una rebelión y luego invitas al rey al festejo. Bueno, los festejos que se van a hacer en la provincia de Tucumán, que es donde se declaró la independencia en 1816, vienen varios presidentes, pero también va a haber un contrafestejo, va a haber una movilización popular para recordarle a Macri todo esto, el tarifazo, los despidos, y suponemos que va a haber mucha policía y muchas vallas, porque cada vez que hay esto, este tipo de actos, hay vallas policiales impidiéndolo, como pasó en el aniversario, en el festejo por el 20 de junio, el Día de la Bandera en Rosario. Bueno, ya contaremos lo que pase la próxima semana. Vamos a escuchar al grupo argentino Arbolito en el tema América Bonita. Y ahora, en resumen latinoamericano, vamos a hablar de Bolivia, en donde está al borde de la solución un fuerte conflicto que había entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno del presidente Evo Morales por el cierre de una empresa estatal textil, Enatex, que finalmente hubo acuerdo con cambios de los decretos que hacían este cierre para garantizar de que esto no se reproduzca y además para que los 180 trabajadores que quedaron sin empleo puedan participar de una nueva organización estatal, pero que el único puntito que quedaba todavía por arreglar es que tenga características de contrato de trabajo normal, como tienen los sectores privados, que es de algún modo efectivizados, para decirlo en términos argentinos. Y bueno, esta es la situación en que se superó, por suerte, un conflicto que ya llevaba tres huelgas, una de 24 horas, otra de 48, otra de 72 horas, y que amenazaba con irse por tiempo indefinido. Sí, hay que decir que el acuerdo sale de la firma de dos decretos que garantiza lo que vos decís, que los trabajadores que faltaban por estabilizar puedan tener la posibilidad de entrar en otra empresa, pero también habla de continuar una política de diálogo con la Central Obrera Boliviana para evitar que sucedan encontronazos como estos, que en el medio de lo que está ocurriendo a nivel regional, todo el avance de la derecha, evidentemente Bolivia está en la mira por parte de los sectores opositores locales y también externos. Y no solo que está en la mira, sino que empieza a sufrir las consecuencias de la crisis económica internacional, porque el cierre de esta empresa tuvo mucho que ver con esto, ha aumentado el déficit comercial del intercambio de Bolivia con los países de la región y del mundo, sobre todo con Brasil y con la Argentina, lo cual hace que la situación se vuelva un poco más tensa en términos de cómo garantizar la subsistencia de los trabajadores y del pueblo boliviano. Bueno, vamos a Brasil, porque ya prácticamente se vienen encima las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, en un marco de un Brasil muy inestable. En lo que hace a los Juegos Olímpicos, esta semana hubo una fuerte reclamación de organismos de derechos humanos y solidarios con el pueblo brasileño, que planteaban de que 60.000 familias han sido desalojadas de los sectores más humildes de las familias de Brasil, de las favelas, para construir shoppings, estadios y todo tipo de artilugio edilicio para que los turistas que lleguen a Brasil, como ocurrió con el Mundial, se encuentren con un país que está maravillosamente bien y no con la realidad que está sufriendo Brasil, con un golpe de Estado por un lado y con familias desalojadas a las cuales están denunciando que se les prometió reubicarlas en otros lugares y están a la deriva. O sea, están protestando y han organizado para los Juegos Olímpicos a todas las movilizaciones que ya se van a sumar para visibilizar la situación de Brasil, una movilización de desalojados por los Juegos Olímpicos. Además, el gobierno de Temer ha sufrido otra baja, porque había decidido nombrar a un militar acusado de delitos de lesa humanidad en la época de la dictadura. Lo había nombrado el gobierno como responsable del organismo estatal que tiene que ver con el movimiento indígena. Este hombre, que asumía así, generó tal repudio y rechazo por parte de todas las fuerzas políticas, que finalmente Temer tuvo que renunciar a su nombramiento. Y también en Brasil, digamos que se produjo la presentación final de su defensa por parte de la presidenta Dilma Rousseff en el juicio político que se le sigue, y dijo que ese juicio político era una farsa, que no había ninguna causa real de corrupción que lo pudiesen haber encausado por esta cuestión. Y además lo que señaló ella es que esto es una alianza entre los traidores como Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados, acusado por cualquier causa de corrupción desde no solo en Brasil, sino en Suiza y en Uruguay, y asociado con el Partido Socialista de la Democracia Brasileña, el PSDB de Fernando Henrique Cardoso, y con la fuerza de Temer. Esto es un poco el planteo que hizo ahora en los primeros días de agosto. Una comisión del Senado tiene que ver si aprueba por mayoría simple, 41 votos, el inicio del juicio a Dilma Rousseff, y hacia fines de agosto tendrá que darse la resolución final, que ahí sí, por dos tercios de los votos, si la destituyen definitivamente o si termina restituyéndola. Temer, por otra parte, lo que hizo está dándole cargos, puestos, ofreciéndole a los partidos políticos de oposición que tienen senadores, para garantizar de que no abandonen la política de oposición a Dilma Rousseff y se sigan manteniendo firmes en la decisión de echarla, con un verdadero escándalo realmente internacional, que es donde más queda claro el papel que está cumpliendo el señor Temer. Mientras tanto, siguen las movilizaciones en el campo brasileño, sobre todo el movimiento Sin Tierra sigue generando algunas tomas de tierra y defendiendo otras, porque entre la política que está desarrollando Temer es darle la posibilidad a los latifundistas a que traten de recuperar sus tierras con protección policial. Y esto está generando realmente encontronazos fuertes en el interior de Brasil, y denunciado por algunas organizaciones campesinas el tema de las amenazas de muerte a dirigentes agrarios. Brasil tiene una larga lista, con democracia o con golpe de Estado, una larga lista de dirigentes sindicales y activistas sindicales del campo asesinados, por lo cual hay que estar muy alerta sobre estas políticas de recuperación de tierras por parte del latifundismo, porque vienen acompañadas siempre del paramilitarismo que cuida sus intereses. Y un detalle más, que este tipo de política en Argentina es la que llevó a que el gobierno incorpore un decreto para facilitar la extranjerización de las tierras, que estaba prohibida hasta un tope del 15% en las zonas más centrales, por una ley. Y el decreto ahora facilita la supuesta inversión extranjera para comprar tierras. Y por último, hablando de la lucha de los trabajadores del campo, la noticia de esta semana, de último momento, es que fue asesinada una nueva dirigenta del COPIN, de la Organización Indígena y Popular y Campesina Hondureña. Hasta hace muy poco seguíamos hablando y recordando lo que fue el asesinato de Berta Cáceres, y ahora otra dirigente, Lesbia Urquía, mientras estaba aparentemente paseando por la zona donde vive, en La Paz, en Honduras, fue atacada por un grupo de policiales o paramilitares, y la asesinaron a machetazos. Y bueno, el COPIN advierte al mundo que la represión en Honduras tiene estas características, que mientras vende el gobierno de que es una democracia, por otro lado asusa a los paramilitares o las empresas, que son las contra las que luchan estos indígenas y estos campesinos, son los que contratan, como en el caso de Berta Cáceres, que eso prácticamente está confirmado, contratan a grupos, entre los cuales incluso hay militares, porque el ejército también toma parte de esta represión ilegal, porque hay represión legal, entre comillas, y represión ilegal, que es la que hace el paramilitarismo. Sí, además está pasando ya en todos los países, que están atacando a las mujeres. O sea, también ahí ya se puede hablar de que hay una persecución a las lideresas mujeres en todo el continente, ¿no? Vamos a escuchar al cantante brasileño Rapa en el tema Me Deja. Whoa! sério, não é justo comigo. Olha o zumbi que não vou me abalar. Os cães farejam medo, logo não vou me encontrar. Não se trata de coragem, mas meus olhos tão distantes me camuflam na paisagem, dando tempo, tempo, tempo pra cantar. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo. Hoje eu desafio o mundo sem sair da minha casa. Hoje eu sou um homem mais sincero e mais justo comigo. Pode o som me vir, que não vão me abalar. Os cães farejam medo, logo não vão me encontrar. Não se trata de coragem, mas meus olhos estão distantes. Me camuflam na paisagem, dando tempo, tempo, tempo pra cantar. Me deixa, que hoje eu tô de bobeira, bobeira. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de Colombia. Esta semana se conoció una declaración grabada y filmada de Timoleón Jiménez, el máximo dirigente de la FARC, Timochenko, que después vamos a escuchar unos fragmentos donde Timochenko planteaba la necesidad a todos sus frentes de empezar a trabajar, a desarrollar las políticas que se han acordado, que tienen que ver con las zonas de reserva campesina, que tienen que ver con recurrir a la vía política para construir a mediano o a largo plazo, se verá una organización política seguramente de participación electoral. En este marco también está el pedido de muchas organizaciones populares de que se le levante la prohibición para hacer política que tiene y participar la dirigente y ex senadora Piedad Córdoba. Yo me imagino que a mediano plazo podemos llegar a ver un frente en el cual estuvieran los desmovilizados de la FARC, Piedad Córdoba, las organizaciones populares, digo, como frente democrático popular para enfrentar a la derecha que sigue gobernando, porque no nos olvidemos que este acuerdo de paz se da en el marco de una derecha que es la derecha santista, la de Juan Manuel Santos, que va a tratar de aprovechar estos acuerdos para seguir en el gobierno. Y por otro lado está el uribismo, que está intentando poner palos en la rueda. Y si faltaba algo, esta semana también se conoció la aparición de un frente disidente de la FARC, el bloque primero de la FARC, Armando Ríos, ese es el nombre de este bloque, que ha decidido no desmovilizarse porque no encuentran de que se dan las condiciones para dejar las armas. Dice: continuaremos la lucha por la toma del poder por el pueblo y para el pueblo, independientemente de la decisión que tomen el resto de integrantes de la organización, dice un comunicado de este bloque Armando Ríos. Santos le contesta rápidamente de que el destino de ese bloque y de todos los que no acaten los acuerdos que están en marcha y la desmovilización va a ser la cárcel o la tumba, con lo cual ya nos encontramos con un problemita que veremos qué magnitud tiene. Y también en ese marco, cómo evolucionan las negociaciones con el ELN, que también hubo amenazas de Santos al ELN que no se le ocurra hacer acciones armadas. Exactamente. Lo que pasa es que ahí también hay otro problema, que el ELN está diciéndolo repetidamente que quiere sentarse en la mesa de negociación, pero Santos no le da lugar. O sea, está claro que hubo un momento, incluso hubo una negociación en Venezuela, en la cual se ponía en marcha esta mesa, pero la mesa no se concreta. Y habrá que ver con las últimas firmas que hubo entre el gobierno colombiano y la FARC, la posición que va a tomar el ELN, ¿no? Porque lo hablábamos en programas anteriores de que el gobierno colombiano ahora va a ir con todo un plan casi resuelto para presentarle al ELN que lo firme, y hay que tener en cuenta que el ELN es un poco más precavido y se toma mucho más tiempo que la FARC para pensar esto, lo de los acuerdos de paz, ¿no? Sí, acá hay un tema que es que si hay un sector que no se desmoviliza y empiezan y siguen los combates, es muy probable que se generen fricciones, porque la propia FARC va a tener que tomar una decisión sobre ese sector. Esto ocurre siempre que se desmoviliza una guerrilla o que una guerrilla negocia paz, siempre hay un sector, ocurrió en Irlanda, está ocurriendo en otros países, y habrá que ver qué magnitud tiene este bloque y si realmente puede generar una fricción tal para que se desmadren los acuerdos firmados. Sí, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Timoleón Jiménez. Sí, vamos a escucharlo porque creo que es importante la doctrina que baja Timoleón en esta entrevista. Porque es que si no ampliamos el espacio democrático, si no resolvemos las cosas fundamentales que están afectando al campesino y que han generado este conflicto, recuerde que este conflicto, en el fondo de este conflicto está el problema de la tierra. Si no se toman unas medidas mínimas en función de eso, va a ser muy difícil consolidar la paz. Lo que hemos encontrado en Santos y el sector que él representa, independientemente de las pujas que se van a diario en la mesa, es que, y lo reflejan los acuerdos, es que sí hay voluntad. Que hemos logrado que el poder formal y el poder real en Colombia y le estén apostando a abrir esas compuertas, con muchos temores, lógico, así como nosotros salimos con muchos temores, yo lo entiendo, los temores que ellos también tienen, pero estamos poniendo por delante un fin principal: Colombia, su país, sus habitantes y las futuras generaciones, que al fin y al cabo estas bases que estamos sentando para construir ese gran sueño va a ser para que lo disfruten las generaciones que vienen atrás de nosotros. Porque no es cierto tampoco, y esa expectativa no hay que generarla, de que el día que logremos el acuerdo final ya quedamos en paz. No, ahí es donde vienen los retos grandes, ahí es donde vienen los riesgos grandes también, porque yo lo insisto y lo repito cada vez que tengo la oportunidad: nosotros tenemos que lograr un acuerdo de paz que deje sembradas las semillas para construir esa paz, para que el árbol de la paz florezca. No podemos dejar semillas que vayan a reproducir nuevamente el conflicto. Y escuchamos ahora al cantante colombiano Arnulfo Briseño en el tema ¿Qué más quieren los señores? Dirigentes, conductores, los promeseros de siempre, en vísperas de elecciones. Primero llenamos plazas, luego votos por montones. Ya llegaron al poder, llenaron corporaciones y hasta se alzaron las dietas, queridos benefactores. Mientras el pueblo tiene hambre, ¿qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieren los señores? Pobrecito pueblo mío, que va de engaño en engaño, solo se acuerdan de ti cada que pasan 4 años. Para entonces hay sonrisas, palmaditas en el hombro y todo cuanto requieres. Reviste vital urgencia, después reclamas te dan precios altos sin clemencia. Ellos como puerco en ceba y a ti te piden paciencia. ¿Qué más, qué más, qué más quieren los señores? ¿Qué más, qué más, qué más quieren los señores? Colombia, patria querida, verdad que tienes grandeza. No te han podido acabar tanta rapiña y torpeza, pero lo que más me duele es un pueblo sin vergüenza. Ya volverán los comicios, con ellos quien lo convenza, que al fin Padre Salvadores nos mandó la providencia. Y son los mismos con las mismas chanchullos, serrucho, influencias. ¿Qué más, qué más, qué más quieren los señores? ¿Qué más, qué más, qué más quieren los señores? Dirigentes y conductores del pueblo, benefactores, representantes y senadores, liberales, conservadores, y también hay de otros sabores. Que el pueblo se muera de hambre ante sus benefactores. Que el pueblo se muera de hambre. ¿Qué más quieren los señores? ¿Qué más, qué más, qué más quieren los señores? ¿Qué más, qué más, qué más quieren los señores? Bueno, vamos a hablar un poco de México, donde la situación sigue muy tensa por parte del magisterio, que sigue bloqueando carreteras. Se ha extendido la lucha de los maestros estos días. El diálogo estaba hasta ahora suspendido, pero aparentemente hay una posibilidad de reanudación. Pero lo que queda claro es que el gremio del magisterio no cede en sus demandas. Están planteando que la reforma educativa realmente es una herramienta para terminar privatizando la educación, y desde el gobierno, Osorio Chong, el secretario de Gobernación, dijo que hay posibilidades de diálogo. Es la primera vez que plantea de que hay alguna posibilidad de negociar esta reforma educativa, cosa que hasta ahora estaba absolutamente cerrada, lo cual me parece significativo de el mar de fondo social que ha desatado el magisterio, porque no son solo el magisterio, sino el apoyo de las organizaciones sociales en los estados más pobres, sobre todo de México, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, que han avanzado fuertemente y que han habido movilizaciones esta semana en la Ciudad de México también en apoyo de esto. Bueno, y vamos para interiorizarnos más de este conflicto. Entrevistamos a Mónica Mexicano, de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos en la Argentina, que nos dijo lo siguiente. Entonces me interesa saber un poco cómo se llegó a este momento donde de pronto Oaxaca se convierte en otra vez en noticia a través de una masacre. Bueno, hablar primero un poco de las reformas estructurales, ¿no? Un paquete de reformas estructurales que está impulsando Peña Nieto desde que asumió la presidencia. Estas reformas estructurales lo que intentan es agudizar o darle una última vuelta de tuerca a un proceso de privatización que se viene dando en México desde hace bastantes años. Podemos encontrar el inicio en aquel 1994, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio, que bueno, de a poco fue implementando políticas eso de apertura del mercado y de privatización de los sectores que eran públicos. Privatizaron, por ejemplo, el sector de la energía eléctrica, el sector de los energéticos, bueno, Pemex, ¿no? Petróleos Mexicanos, Aerolíneas Mexicanas, Teléfonos de México, ¿no? En el tiempo pasado. Parece que esta ofensiva intenta combatir, aniquilar uno de los últimos gremios, que es el de los docentes, ¿no? Agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación, CENTE, que bueno, como bien comenta, son combativos, ¿no? La reforma educativa tuvo una primera exposición, digamos, un primer avance hace 2 años, cuando se presentó este modelo de evaluación, ¿no? Digamos, entonces no es nuevo que vienen combatiendo los maestros contra esta reforma educativa, ¿no? Viene de hace un tiempo atrás. El punto álgido que desató el descontento, ¿no? es que quieren evaluarlos mediante instrumentos que vienen dictados por organismos internacionales, ¿no? Fondo Monetario Internacional, la OCDE, ¿no? el Banco Mundial, que bueno, que se han aplicado ya estos instrumentos en otros países y a mediano y largo plazo han, digamos, llevado a un proceso de privatización de la educación. El caso de Chile, ¿no? y de Colombia son los más conocidos y los más evidentes. Son similares un poco. Son muy similares. Entendemos esto eso como una especie de plan, ¿no? de receta que se aplica a todo el continente, obviamente con sus especificidades, con sus tiempos políticos en cada país, pero que apuntan a lo mismo, ¿no? a privatizar todos los sectores. ¡Exigimos! ¡No las tenemos que traicionen la patria! ¡El pueblo unido! Entonces, bueno, los maestros entienden que esta evaluación no tiene un sentido porque en realidad no están evaluando la realidad de las condiciones en las que ellos dan clase, ¿no? No es lo mismo la educación que puede transmitir un maestro de la ciudad a la que transmite un maestro que está en la sierra, ¿no? Hay que recordar también que la coordinadora tiene su base social más grande en el sureste de México, es decir, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, ¿no? Michoacán, un par de estados más por ahí. Estas son zonas donde la mayoría de los grupos indígenas están, digamos, acuerpados ahí en esta región, comunidades campesinas, ¿no? que lamentablemente el Estado las ha marginado y las tiene en una condición de extrema pobreza, ¿no? Estos maestros como estos son los que le daban clases a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Claro. Parecido a eso. Sí, las escuelas normales rurales, Ayotzinapa es una de estas, ¿no? Hace décadas había muchas escuelas normales rurales, 80, hoy día quedan menos de 10. Ayotzinapa es una de ellas y una de las más combativas también por una tradición de lucha también propia del estado de Guerrero, ¿no? de la provincia de Guerrero, que es donde se localiza. Pero digamos, es uno de los ejemplos, una de las formas en que la educación se da en México, ¿no? las normales rurales y luego estos maestros que generalmente dan en escuela, ciclo básico, ¿no? en escuela primaria a chicos pequeños, y que ellos han denunciado las condiciones en las que tienen, el Estado tiene a las escuelas, ¿no? Son lugares que son peores que chozas, ¿no? con condiciones adversas, ¿no? cuando hay situaciones climáticas extremas, los chicos se ven muy afectados, ¿no? o por el extremo calor, por el extremo frío. Además que, como decía, son zonas campesinas, ¿no? y muy marginadas, y a veces los chicos llegan en un estado de desnutrición severo, ¿no? Y bueno, primero estos maestros se han encargado de denunciar estas condiciones en las que los chicos asisten a clase, en las que están en las escuelas, y bueno, diciendo eso, que no van a aceptar una evaluación que en realidad no refleja lo que ellos están enseñando, ¿no? Que más bien esta evaluación sería un pretexto para decir que la educación en México no es de calidad, ¿no? según esos estándares que con los que los están midiendo, y que entonces es necesaria e imperante la apertura a la inversión privada, ¿no? y eso a mediano plazo sería un proceso de privatización de la educación en México. Un ejemplo concreto, ¿no? sería la autonomía de las escuelas. El Estado dice, cada escuela va a ser entonces autónoma. Entonces los padres de familia van a tener que hacerse cargo de la infraestructura del lugar donde dan clases, ¿no? Si no tienen los chicos ni para comer, van en descalzos, ¿no? en condiciones de desnutrición, no habría posibilidad de poner láminas para el techo, ¿no? un banquito para sentarse. Entonces, bueno, estaríamos también asistiendo a una completa segregación, ¿no? Los chicos no podrían asistir a las escuelas, ya de por sí es muy complicado que vayan, hay todo un esfuerzo de los maestros de ir, a pesar de que tienen salarios muy miserables, ¿no? Los maestros tienen que caminar muchísimo, tienen que poner como mucho esfuerzo para poder seguir dando clase, pero bueno, es parte también de su conciencia social, ¿no? de su militancia como maestros y de acompañar también los procesos sociales que se van generando en estas comunidades, ¿no? La figura del maestro rural en México es fundamental. Por ejemplo, ahí en Ayotzinapa, ¿no? ellos estaban formándose para ser profesores rurales, y eso, en las poblaciones donde ellos dan clase, esa figura es esencial para poder pensar la organicidad de la sociedad ahí. Y eso hace también que, por ejemplo, frente a este conflicto, padres, madres y toda la sociedad se vuelque también a apoyarlo, ¿verdad? Es un ida claro, y vuelta. Esto. Sí, justamente las movilizaciones que convocó la CENTE, sobre todo en el momento en que pasó la masacre en Nochistlán, 19 y 20 de junio, no solamente eran los maestros y las maestras que estaban tomando la ruta, ¿no? Cortando las rutas, porque fueron muchas las que estaban cortadas, sino que a esta convocatoria se suma la población justo por ese papel esencial que tienen los maestros, ¿no? De organicidad, digamos, de poder organizar los procesos sociales y de solidaridad entre los pueblos, ¿no? De ahí. Entonces los maestros convocan y van comerciantes, van padres de familia, van alumnos. De hecho, la mayoría de los 13 asesinados en estos dos días de masacre no fueron maestros, fueron gente solidaria que estaba cercana a las movilizaciones, ¿no? Ahora, frente a esto, vino la masacre, ¿verdad? ¿Hay algo en México ligado siempre por parte del poder a resolver, intentar resolver los conflictos masacrando a los que protestan? Lo vimos en Ayotzinapa, ahora se repite en Nochtitlán, y el gobierno amenaza, sigue amenazando con que va a repetir si no se levantan los bloqueos de carretera. Por otro lado, no hay posibilidad de diálogo real, porque cuando se sientan en la mesa, tanto el secretario de Gobernación, Osorio Chong, como el ministro de Educación, Nuño, dicen, podemos discutir todo menos la reforma educativa. Entonces, ¿cuál es la salida frente a un gobierno que se encierra en un discurso autoritario solamente? Claro, autoritario es la palabra, ¿no? Estamos muy preocupados por esa situación porque no vemos posibilidad de que se resuelva, ¿no? Como bien dices, Osorio Chong dijo que no se va a discutir la reforma educativa, que eso es algo que digamos que ya está y que no ni siquiera se va a abrir un espacio para su discusión, y que tampoco se va a discutir la libertad de los referentes que están detenidos y que en el contexto de este conflicto son presos políticos, ¿no? Es evidente que hay son varios, presos políticos, ¿no? Son más de 20 los que están detenidos. Meses atrás comenzaron las detenciones. Además que hay una persecución y hostigamiento, no solamente a los referentes, sino a toda la base del magisterio. Sí, es muy complicado porque por un lado vemos esta ofensiva política, ¿no? Digamos, legaloide, ¿no? Del Estado con las reformas educativas, que son las reformas estructurales, ¿no? Que son reformas muy intensas, ¿no? Que van a modificar todo, no solamente la economía y la política en México, sino también el lazo social, ¿no? Porque a eso apuntan las reformas estructurales, ¿no? Modificar la manera en que se teje el vínculo de relación social entre la gente, ¿no? Entonces, por un lado hacen esto y por otro lado cierran, digamos, la pinza con la represión. Nosotros la llamamos, es una ofensiva integral, ¿no? De un Estado que es neoliberal, ¿no? Que está intentando avanzar a pasos agigantados con los procesos de privatización. Y algo importante ahí es que se ha acumulado, digamos, la impunidad en México, ¿no? En los casos, sobre todo Ayotzinapa, que es como el paradigmático, pero todos los demás, digamos, como más pequeños o más locales, hay un 99% de impunidad, ¿no? Por ejemplo, las cifras de desapariciones forzadas, la cifra oficial es de 27.000 personas desaparecidas. Gente que ha denunciado, ¿no? Que ha podido denunciar, pero las organizaciones de derechos humanos dicen por lo menos hay que triplicar esta cifra por la cantidad de gente que no denuncia, porque sabe de esta dimensión de la impunidad en México, ¿no? Que si vos vas y denuncias, lo más seguro es que te asesinen, como han asesinado a muchos luchadores sociales, a familiares de desaparecidos, asesinados que se han acercado a denunciar. Entonces, en este marco de impunidad es que actúa la Policía Federal, ya ni siquiera tienen que mandar un comando encapuchado, tipo una patota, ¿no? O paramilitares, sino que ya abiertamente es el uso de la fuerza militar o los policías con el uso de armas largas, ¿no? De armas cortas, de gas lacrimógeno, disparando directamente contra los manifestantes. Hay testimonios terribles, ¿no? De alguno de los asesinados que lo mataron, típica ejecución extrajudicial, lo vieron ahí y un policía se acercó y le metió dos tiros en la cabeza. Entonces, digamos, cada vez es más también cínico, ¿no? El abuso, ¿no? de este poder, de este terror estatal. Y que bueno, que no nos queda duda que se trata eso de una política de terrorismo de Estado con una lógica genocida, ¿no? Porque lo que intentan es romper el lazo social mediante el aniquilamiento físico de los pobladores, de los luchadores sociales. Y nosotros creemos que sí, que justamente al estilo de la doctrina del shock, ¿no? Mediante este golpe, mediante el terror, desmovilizar a la gente, a la población, para que no pueda organizarse y resistir. La sorpresa es esa, ¿no? Que a pesar de todo el horror que se vive en México, que en alguna otra ocasión lo hemos mencionado, lo podemos platicar como todo el tema de la increíble cantidad de violaciones a los derechos humanos, los asesinados, ¿no? El tema del narcoestado, ¿no? De cómo actúan en paralelo. A pesar de todo este terror, la gente se rearma, se organiza y sigue resistiendo, ¿no? Nuestro rechazo total a la reforma educativa. ¡Ni un paso atrás! Esta semana ellos anuncian que los bloqueos en las rutas, ¿no?, en las carreteras van a continuar. De hecho, todo Chiapas, hoy día Oaxaca, Michoacán, está cerrado, ¿no? La gran mentira que dice el Estado ahora es que no hay suministro de alimento, ¿no?, y que entonces por eso es imperante y necesario la intervención incluso del ejército para abrir los caminos y poder llevar el alimento a quienes más lo necesitan. Es toda una mentira, porque además Oaxaca, que es tan rico en producción de todo, ¿no?, de comida, o sea, no hay posibilidad de creer que hay un desabasto. Además de que, bueno, se ha documentado con fotografías y videos que los supermercados están llenos, los mercados están llenos, o sea, es una mentira tremenda, ¿no?, que quieren instalar para poder justificar la represión. ¿Cuál es la clave para que, si bien se dan estos conflictos y hay respuesta popular bastante importante en la zona donde se localiza el conflicto, la clave para que finalmente todo México no se levante? Digo, ¿qué pasa? O sea, hemos pasado por el 94, los zapatistas, después, bueno, hubo distintas, vino también toda la pelea por el aeropuerto en la zona de Atenco. En Atenco, también parecía que ahí había una solidaridad muy fuerte en el resto de los estados, después vino Ayotzinapa, que fue muy fuerte también, y ahora Oaxaca, pero ¿qué pasa que nunca se pueden encadenar todas estas luchas para de alguna manera enfrentar a este sistema que evidentemente ahora es un narcoestado, pero siempre ha sido un estado violento contra los reclamos de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que falla en la izquierda popular? Digo, por ahí te estoy preguntando la pregunta del millón, pero ¿qué intuición tenés vos de cuáles serían las cosas que están fallando para que esto no se convierta en un movimiento de peso nacional, digo? Sí, es una pregunta complicada, ¿no? Yo, la verdad, no, de intuición pienso que tiene que ver mucho con el terror, ¿no? Con esta lógica, ¿no?, del terrorismo de Estado, que justo es lo que intenta, ¿no?, meter el miedo en las poblaciones, sobre todo en las poblaciones que quizás son más pegadas a la ciudad, ¿no? Porque es muy diferente, ¿no?, la organización social en las ciudades a la organización social de lo rural, ¿no? Nosotros creemos que la punta de lanza del movimiento social está en las luchas indígenas, ¿no?, por la defensa de la tierra, como toda esta cosmovisión que ellas y ellos tienen del contacto, ¿no?, que tienen con la tierra, les posibilita una defensa como más arrojada, ¿no?, en el sentido de que para ellos es defender algo que es muy propio, ¿no?, y que en ese sentido esa identidad con el territorio no la tenemos tanto en la ciudad, ¿no? Entonces por ahí podría ser esto una dificultad de poder pensar en que las diferentes luchas o las diferentes regiones quizá puedan sumarse, ¿no? Lo que vemos en México es un descontento generalizado, ¿no?, de la población, eso, ante las violaciones a los derechos humanos, ¿no?, ante la violencia económica, ante la miseria en la que están hundidas las muchísimas zonas, ¿no?, pero no es algo nuevo, tiene muchísimo tiempo eso, ¿no? Entonces la rabia se va acumulando, ¿no? Hay espacios, proyectos políticos de resistencia que llevan caminando bastante tiempo. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es el más conocido, pero hay otros, ¿no? En Guerrero, la Policía Comunitaria, ¿no?, recientemente en Michoacán, algunas de las autodefensas que empezaron a organizarse para enfrentar la violencia del crimen organizado, ¿no?, junto con el Estado, que es donde hacen ahí lo que nosotros hemos llamado narcoestado. Entonces, bueno, como que vemos muchas explosiones de resistencia, pero sí, en ese sentido, ahí tenés razón, son aisladas, ¿no? Hay una dificultad ahí de poder articularse, quizá como en un plan político, ¿no? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Porque ante tanta violencia, la gente no se organiza para pensar si queremos instaurar un gobierno socialista o si estamos peleando por la construcción de una comunidad autonómica. No hay una ideología la que los mueve, ¿no? en muchas experiencias lo que los motivó es la defensa de la propia vida, poder organizarse para garantizar que no los asesinen. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre Medio Oriente. Esta semana se conoció una investigación oficial encabezada por el diplomático británico John Chilcot, que había comenzado esta investigación en 2009, y después de todo este trabajo, este informe reconoció que Gran Bretaña invadió Irak en 2003 a partir de datos erróneos de sus servicios de inteligencia. Chilcot declaró que ahora está claro que la política respecto a Irak se realizó a partir de datos y valoraciones defectuosas. El informe indicó que Londres no tenía suficientes motivos legales para invadir Irak y la amenaza de las armas de destrucción masiva iraquíes se presentó como una certeza que no estaba justificada. Hay que recordar que tanto el gobierno de George Bush como Tony Blair en ese momento, primer ministro británico, argumentaron que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva que se las iba regalando a todos los grupos terroristas que andaban por ahí y por eso invadieron Irak en 2003. En el informe se subrayó que el papel militar del Reino Unido en Irak acabó muy alejado del éxito, y en la investigación se señaló que Tony Blair fue avisado de que una invasión provocaría que las armas iraquíes y las capacidades militares de Irak pasarían a manos de terroristas, algo que estamos viendo hoy en día con el Estado Islámico y otros grupos terroristas que han conseguido esas armas y armas pesadas, no solamente a través del contrabando, sino directamente en el caso de Irak, ingresando tanto en Mosul como en ciudades como Faluya a los cuarteles militares y robando todo eso. Cuando se conocieron los resultados de esta investigación, ¿quién habló? El propio Tony Blair, que dijo: "Creo que tomamos la decisión correcta. El mundo está mejor y es más seguro". Tony Blair también expresó que no es contradictorio asumir los errores en la planificación y el proceso de la invasión a Irak con defender esa misma decisión de invadir Irak. Hay que recordar que en Irak la cantidad de muertos... 1,5 millones de muertos. Le costó a Irak estos errores de la inteligencia. Y obviamente este es el papel que jugó Estados Unidos en la presión clarísima Gran Bretaña y también hacia España, porque habrá salido José María Aznar con las mismas declaraciones que hace Tony Blair, que el mundo está mucho más democratizado desde que se produjo lo de Irak y lo de Afganistán. Hay que tener en cuenta que dentro de este plan democrático, entre muchas comillas, que tenía Estados Unidos para Irak, la estabilidad institucional en Irak, desde que Estados Unidos comenzó a retirarse y después de asesinar a toda la gente que asesinó, nunca fue muy, muy estable, ¿no? Nunca hubo estabilidad o hubo cierta... paz democrática ahí adentro. Después sucedió, sobre todo después de la Primavera Árabe, esto que vemos ahora, el Estado Islámico, que tiene que ver mucho con lo que Estados Unidos hizo, que fue destruir el Estado iraquí, las bases del Estado iraquí, y dejar el país fragmentado, impulsar mucho los enfrentamientos sectarios, ¿no? Y hoy vemos los resultados de esa invasión. O sea, Leandro, a mí esto me hace pensar en la necesidad de mirar la realidad desde el lado que hay que mirarla, que en definitiva fue para ocupar las reservas petroleras de Irak, y que incluso las dudas que se generó acerca del atentado del 11 de septiembre del 2001, que si esto no fue no hicieron la vista gorda ante las posibilidades que esto suceda, no tenía que ver con desarrollar todo este tipo de políticas militaristas, pero con el objetivo de ganar poder y poder económico en el Medio Oriente. Esta invasión también supuso llevar a un país que en ese momento era el más avanzado en educación, en derechos, incluso en derechos de la mujer, porque el más laico. Era un gobierno laico, llevarlo a la Edad Media. O sea, esta invasión destruyó la cultura, destruyó palacios, destruyó, bueno, como hacen todas las invasiones, hospitales, salud, y llevó a las mujeres a un estado de terror, que las mujeres dejaron de salir a las calles porque por temor a ser violadas y a ser asesinadas. Y también de ese 1,5 millones de personas asesinadas quedan, que se sepa, 1 millón de niños y niñas en orfanatos, que lamentablemente también tenemos denuncias de que son esos niños y niñas son usados para trata, para el comercio sexual, para... O sea que es un país absolutamente devastado. Y digamos, recordemos que es la segunda invasión, porque la primera fue Afganistán. Uh-huh. Después del 11 de septiembre fue Afganistán y después esta. Pasando a otro tema, vamos a comentar que el martes pasado la organización israelí de derechos humanos Adalá presentó un informe en el que denuncia a la policía de Israel por dictar una nueva normativa que permite abrir fuego con municiones reales contra las palestinas y los palestinos sin utilizar previamente una opción no letal. En un comunicado, esta organización de derechos humanos explicó que la medida se tomó con el fin de evitar el peligro y permitir a los agentes abrir fuego directamente contra un individuo que evidentemente tuviera la intención de lanzar o está a punto de lanzar una bomba incendiaria, o contra aquel que está disparando o está a punto de disparar fuegos artificiales. La normativa que dictó la policía de Israel justifica que el lanzamiento de piedras sea respondido con balas de plomo por la policía. Uno de los abogados de esta organización, Mohamed Bazán, señaló que la decisión permite a la policía israelí actuar sin control y de manera criminal. También dejó en claro que las posibilidades de que la vida de un oficial israelí esté amenazada por el lanzamiento de piedras o bombas incendiarias son extremadamente pocas. En realidad legalizan algo que ya vienen haciendo. Tal cual. También remarcar que esta organización de derechos humanos, Adalá, hizo durante mucho tiempo un trabajo en la justicia israelí, porque las fuerzas de seguridad israelíes no tienen ninguna obligación de publicar o hacer públicos sus normativas, las decisiones que tomen. Entonces, esta organización apenas consiguió algunos fragmentos de esa nueva normativa de la policía y lo publicó denunciando esta situación. Y como si fuera poco, ¿no? El domingo pasado en Tel Aviv hubo una marcha bastante importante de israelíes de origen etíopes que justamente se movilizaron para denunciar cómo la policía los reprime, ¿no? Teniendo en cuenta que en Israel hay no solamente diferentes clases sociales, sino que los ciudadanos tienen diferentes derechos. Y, por lo visto, aplicando esto, la policía israelí reprimió, hubo arrestos, hubo heridos, así que la situación es bastante, en realidad, como vos decís, Carlos, esto se da en el marco de una movilización palestina bastante grande que viene desde el año pasado con la intifada de Al-Aqsa y también con toda una modalidad de las fuerzas de seguridad israelíes que no solamente asesinan a los palestinos y a las palestinas, sino que después plantan pruebas, como lo hemos visto en muchos videos, dejando cuchillos al lado de las personas que matan. Y esto sería como un poquito más de impunidad que las fuerzas de seguridad israelíes tienen, ¿no? Recordemos que es uno de los pocos países que ha legalizado la tortura también. Tal cual. Y están a punto de sacar una ley también para llevar adelante algo que ya ya lo practican, que es el apoderamiento de los cadáveres de quienes ellos asesinan. Y la excusa para darle un marco legal a esto es que no los entregan inmediatamente, en algunos casos tardan hasta 3 meses y en otros casos no los entregan, para evitar que los sectores terroristas, dicen así, palestinos, utilicen estas muertes para promover propaganda contra Israel. O sea que algo que ni en las guerras mundiales anteriores, generalmente los cuerpos de los caídos en los combates o en cada una de estas acciones siempre se devuelven. Bueno, aquí parece que Israel ha buscado una fórmula para no hacerlo. Del mismo modo que destruyen casas y de familias de los supuestos terroristas palestinos. Y por otro lado, van a construir más viviendas, porque a pesar de todas las protestas y de incluso de la ONU, que les ha dicho que es absolutamente ilegal, van a seguir construyendo viviendas, y no pocas, 560 viviendas para colonos y colonas israelíes en territorio palestino. Netanyahu esta semana planteó que va a aumentar las medidas de horror, él no lo dijo así, pero dijo las medidas represivas contra el pueblo palestino. Entre ellas, ha decidido cercar militarmente y va a impedir la salida de los ciudadanos de Hebrón. O sea, lo mismo que ocurre en Gaza, que no pueden salir hacia Cisjordania, Hebrón va a ser cercada militarmente, porque dice que desde allí se están produciendo muchos hechos, o de allí salen palestinos que después provocan atentados. Y decir también que esta semana se conocieron varios secuestros en distintos puntos de Cisjordania de militantes palestinos, que no se sabe a dónde los han llevado, pero hay una denuncia de varias organizaciones diciendo de que Israel está usando la modalidad de la desaparición también, algo que en América Latina es tan realmente tan doloroso, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poco de música palestina, el trío Yubran en el tema Mourama. Thank you. Bueno, y vamos a volver a América Latina, resumen latinoamericano, porque esta semana se conoció una nueva estratagema para aislar a Venezuela ya en el marco del Mercosur. El canciller brasileño, canciller golpista brasileño, se trasladó a Montevideo para hablar con el canciller Nil Novoa de Uruguay y también con el presidente Tabaré Vázquez. Fue acompañado el canciller golpista por otro golpista, Fernando Henrique Cardoso, y allí mantuvieron una reunión para evitar que Venezuela se haga cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur, que le toca ahora, precisamente ahora es Uruguay, y tendría que cederle en julio-agosto el mandato a Venezuela. Bueno, tanto Paraguay como Brasil exigen de que en la medida de que hay denuncias sobre violaciones de derechos humanos y situación caótica en Venezuela, no es el país indicado para dirigir el Mercosur. De hecho, han suspendido la cumbre presidencial que iba a ser a fin de junio, después la postergaron para el 11 de julio y ahora están hablando de agosto. Para que postergar por lo menos que Venezuela asuma la presidencia pro tempore, que Uruguay fue el único país que se quiere sacar seguramente de encima esta responsabilidad, dijo que jurídicamente le corresponde por orden alfabético a Venezuela asumir la presidencia pro tempore. Pero todo esto además se da en el marco de que si asumiese Venezuela la presidencia pro tempore del bloque, se daría en un momento en donde los golpistas y derechistas de Argentina, Brasil, Paraguay están buscando la alianza comercial con la Unión Europea, y esto es lo que les preocupa, que hay posibilidades de que el Mercosur se subordine a un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que a su vez está convulsionada por el alejamiento de Gran Bretaña. O sea que los dos bloques se encuentran en unas situaciones realmente un verdadero tembladeral, en el cual no quieren que Venezuela sume sus propios conflictos a esta situación. No, y de hecho la canciller argentina Susana Malcorra y el propio Macri han insinuado de que Argentina estaría dispuesta a adelantarse para resolver este conflicto, adelantarse en la presidencia pro tempore, porque le toca a Argentina a fin de año, y que sea Argentina quien dirija el Mercosur. Ahí cierra todo esto que vos estás planteando, porque si entra Argentina, ya directamente hacen el acuerdo con la Unión Europea, y además está la Alianza del Pacífico, que es otro tema que ya está jugando Argentina, están jugando todos estos países, excepto Uruguay también está, porque Uruguay ya ha planteado que quiere ser observador de la Alianza del Pacífico. Pero que, como vos decís, Uruguay se quiere sacar este tema de encima y le viene perfecto a Brasil, Argentina y Paraguay aprovechar este momento para apoderarse del Mercosur también. Bueno, en agosto lo que hay ya no es una cumbre presidencial, sino de los cancilleres. Si es que lo hubiese, van a querer seguir estirándolo hasta llegar a fin de año, como decís vos, para que lo asuma directamente Argentina. Sí, de Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, frente a este ataque que está sufriendo el Mercosur Venezuela, ha planteado de que de ninguna manera un canciller golpista puede ser puede tener influencia sobre un organismo democrático como es hasta ahora había sido el Mercosur. Sí, también es interesante ver cómo tanto el gobierno argentino y el de Brasil, si bien el gobierno de Macri llegó por elecciones y el de Brasil es una especie de golpe institucional, no respetan ninguna legalidad de ningún organismo de ningún tipo, ¿no? Tanto en política interna y en este caso en el Mercosur, que es un organismo regional, los estatutos, la legalidad que rige ese organismo, ellos no lo respetan y después acusan a otros países de ser dictaduras o de ser autoritarios. En Argentina lo hemos visto con organismos autárquicos que sus directores o presidentes tenían que terminar el mandato y no pudieron terminar el mandato porque los echaron a la fuerza, ¿no? Entonces estos países que vienen a hablar de libertad, tanto Argentina como Brasil, en realidad el gobierno de Macri, el gobierno brasilero ahora, ¿no? No respetan esa libertad que tanto defienden. Sí, y bueno, hablando de Venezuela también tenemos que decir que esta semana ha habido nuevas acciones por parte del gobierno para tratar de estabilizar algo que le preocupa mucho, que es el combate contra la guerra económica, generar en la población el criterio de que a partir de ahora, y ojalá hubiera sido mucho antes también, la solución para muchos de los males que está teniendo Venezuela por la falta de alimentos es la soberanía alimentaria. Y de hecho han planteado que junto con organizaciones campesinas, con los consejos comunales y sobre todo con la corriente revolucionaria Bolívar Zamora, se extiendan los cultivos que permitan la autosatisfacción alimentaria en función de verduras todo tipo de productos que también tienen que ver con productos cárnicos, por ejemplo, cabras, cerdos, que hasta ahora gran parte de estos alimentos, teniendo los Venezuela adentro, se compraban al exterior por el tema del precio del petróleo. Y esto se advierte y se plantea ahora porque el precio del petróleo está subiendo, suavemente, pero va subiendo. Entonces se advierte de que no se vuelva a la mentalidad de que si sube el petróleo, entonces abandonamos el tema de la soberanía alimentaria. Bueno, y digamos que en el Mercosur, lo que se busca además con respecto a Venezuela, en el caso más extremo, es aplicar también una cláusula democrática que tiene el Mercosur, que se llama el Protocolo de Ushuaia, que es donde se estableció esto, como ya lo quiso hacer en la OEA el secretario ejecutivo Almagro. Quieren también poder llevar este planteo en contra de Venezuela. Y bueno, en una situación en donde habría que analizar un poco más qué significa esto de que el Mercosur quiere un libre comercio con Europa, porque Europa, la Unión Europea, mantiene un criterio absolutamente proteccionista en todo lo que hace al tema agrario, y por el contrario exige un criterio absolutamente abierto de el Mercosur para la importación de productos industriales. En esta situación, ese acuerdo va a ser catastrófico para la industria de América Latina, del bloque sureño. Es como un ALCA, en realidad. Un ALCA más pequeño, pero un ALCA con la misma idea que la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico también plantea exactamente lo mismo. O sea, que pueda entrar cualquier cosa subsidiada y que entonces todas las industrias de los países de América Latina no puedan ofrecer sus productos o queden relegados, digamos, al segundo. Bueno, y para ir cerrando este segmento, algo que tiene que ver con otro país que está siendo asediado, que es Nicaragua. Esta semana se conoció una declaración de un funcionario del Departamento de Estado norteamericano donde habla de Nicaragua concretamente por el tema del canal interoceánico que está construyendo Nicaragua con ayuda china. Estados Unidos, como se sabe, tiene todas sus apuestas, está en cada vez tener más fuerza en el canal de Panamá, un país que le es afín. Y el canal que construye Nicaragua es un canal competitivo, al contrario, es mucho mayor la posibilidad de generar negocios tanto para Nicaragua como para facilitar el pasaje por allí de buques de gran calado, cosa que no permite el canal de Panamá. Entonces Estados Unidos está advirtiéndole a América Latina de que esto puede ser un problema serio para Panamá, puede ser un problema de generarle un retroceso al pueblo panameño. Estás usando la situación como para apuntar bien los cañones contra esta decisión soberana del gobierno de Daniel Ortega, en un marco electoral también, porque Daniel Ortega esta semana incluso salió en encuestas de que sigue creciendo su popularidad de frente a las elecciones, y ahora aparece Estados Unidos otra vez a tratar de incidir en la política interna nicaragüense de esta manera. Vamos a escuchar un poco de música, el grupo venezolano Dame Pa Matala, en Que Viva la Revolución, que siga. Thank you.

las razones de peso, lo que está realmente en juego, que es la manera en que el capital, el sistema capitalista en el mundo, a través de su instrumentación de imperios que pasan los siglos y con distintas máscaras y con distintos rostros y con distintos nombres, se convierten siempre, la historia lo demuestra, en la manera concreta en que los pueblos, aún en los países más desarrollados, se ven cara a cara jugando su destino entre la vida y la muerte. ¿Qué está pasando en la Argentina? Que los derechos que hacen a las libertades públicas están en peligro, pero también los derechos que respetan la cotidianidad, que ponen en práctica el derecho a estar vivos en un tiempo histórico determinado, en este tiempo histórico marcado por la destrucción lisa y llana de las posibilidades de seguir vivos, porque todas las medidas políticas llevan a que una nueva forma de economía con las viejas formas del capitalismo haya entrado directamente a sangre en la realidad argentina. Los fallos que vemos todos los días del poder más conservador, porque dentro de los poderes de lo que formalmente es una república, históricamente el poder judicial es el poder más conservador, pero aún este poder conservador no puede dejar de hacer lo que hace, que es decretar la imposibilidad de que estos aumentos gigantescos en los servicios públicos, llámese gas, llámese electricidad, llámese servicio de agua, puedan aplicarse, porque son sentencias de muerte. Nos enteramos en el día de hoy del fallo de la justicia federal en la ciudad de Roca, Río Negro, donde un fallo que abarca a toda la región, concretamente las provincias de Río Negro y Neuquén, lisa y llanamente decretan que no se pueden aplicar estos aumentos. Hay que conocer la Patagonia, hay que conocer el duro frío patagónico para darnos cuenta que si la justicia no sacaba esta medida, estaba condenando a muerte a los sectores más humildes y a los sectores medios en general de estas dos provincias, porque el frío en la Patagonia no es un juego, no es una postal para los turistas que van a pasar algunos días en la nieve. Con el frío patagónico no se juega. Ahí el frío significa directamente morirse. Esa misma muerte que está ocurriendo por el frío, es casi espantoso lo que estamos diciendo. En la provincia de Córdoba, uno de los más importantes médicos sanitaristas de nuestro país ha denunciado y confirmado que por frío, como lo dijo él mismo en sus declaraciones, por frío en estos días han muerto más de 20 personas, a lo que se agrega la cantidad de muertos en relación a la gripe A, esa forma de gripe, la más letal, que cuando cae sobre cuerpos que no están en condiciones de resistencia, ese virus directamente trae el desenlace de muerte. Es decir, la pobreza que nos lleva a que, como en épocas ya pensadas que estaban superadas por la civilización, la ciencia y la técnica, la gente se muere de frío. Y esto también desnuda lo que está pasando en los medios de comunicación. Quien les habla lleva casi 50 años participando en distintos medios de comunicación. Pero debo decirlo, semejante infamia por parte de un sector bastante grande del periodismo argentino no lo había conocido ni en época de dictadura. Ya no que por miedo la gente calla las noticias. Directamente ahora hay un compromiso desde vastos sectores del periodismo con los responsables de estas violaciones de los derechos humanos, porque la manera con que se miente abiertamente, sabiendo los que dan esa información que están faltando a la verdad, para mí es nuevo. Tengo claro que en el periodismo, como en todos los sectores sociales, conviven los que directamente por sus ideas participan de el relato conservador, de el relato autoritario, machista, extremadamente capitalista, sin ningún prejuicio, defendiendo lo que el capital defiende a capa y espada. Pero mentir de la manera con que se miente, callar una realidad que duele porque es la realidad que demanda la muerte para los sectores más humildes, no lo había conocido en la historia del periodismo argentino. Vamos a ver qué pasa, porque por esas cuestiones técnicas que se llaman per saltum, directamente la Corte Suprema va a tener que dictar su propia sentencia, porque el caos que sobre los servicios de luz, gas, está pasando en nuestro país, ya ha tocado el límite. Tengo la sospecha de que el Poder Judicial en su Corte Suprema va a estar en contra de los intereses populares. Pero quisiera realmente equivocarme, porque si ese fallo sale, los muertos por frío serán más, los muertos por hambre serán más, y este país entonces iría directamente camino a una violencia espantosa que no es lo mejor que deseamos para este país que ya sufrió demasiado. Y escuchamos ahora a la trovadora nicaragüense Norma Elena Gadea en la canción Yolanda. Eternamente. sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierta, tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas. Siento derrotada, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y grito en la ventana. Bueno, y ahora vamos a hablar de Chile en resumen latinoamericano, porque allí el estudiantado sigue protestando firme y duramente contra la propuesta de reforma educativa del gobierno, que ha entrado en la última etapa, la etapa de la reforma educativa de la educación superior, que es lo que presentó al Congreso el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, en condiciones de fragmentación incluso interna del propio bloque de la coalición de gobierno, que no están todos de acuerdo con muchas de las cosas allí planteadas, y con la oposición de los rectores, por supuesto el estudiantado, incluso sectores que después vamos a explicar por qué, de la banca privada, que tienen que ver con esta cuestión. El estudiantado con una... primero, ¿qué consiste la propuesta? La propuesta que hizo el gobierno apunta a que recién en el 2018 el 60% de los sectores que llaman vulnerables, o sea, los más pobres, puedan acceder a una educación universitaria gratuita. Hasta esa fecha van a seguir teniendo que las familias endeudarse con créditos avalados por créditos privados, avalados por el Estado, que es lo que le facilita justamente el endeudamiento y que es lo que tiene que ver de por qué la banca privada le interesa o por qué se rechaza de la gratuidad, porque es un negocio muy importante. Se habla de que en los últimos años la banca privada, solo con los endeudamientos producidos por parte de las familias que no pudieron pagar sus créditos, ha ganado más de 700 millones de dólares. Por eso este es el interés de algún modo de este sector. Pero veamos lo que dicen los estudiantes. Los estudiantes lo que dicen es que además la posibilidad que plantea la reforma del gobierno para llegar a la gratuidad total es que tiene que alcanzar un crecimiento económico muy alto en el largo plazo Chile para que vayan subiendo un decil por un decil que se va sumando a la gratuidad de la enseñanza hasta llegar a el 100%. Esto, según los estudiantes, se va a producir en 30 años o más, lo cual hace que sea casi una broma esta cuestión. Y la otra cosa que dicen los estudiantes que me pareció realmente de una claridad total, es que si bien dicen que el gobierno dice que no hay fondos suficientes, presupuesto suficiente para bancar la gratuidad total, porque hablan de que esto supondría solo en el campo universitario unos 4 mil millones de dólares anuales para bancar la educación universitaria gratuita total, los estudiantes lo que dicen es: ¿y por qué en el terreno militar se sigue manteniendo la propuesta de Augusto Pinochet, que una parte de la venta del cobre va directamente a las Fuerzas Armadas sin entrar en el presupuesto nacional? Esto es la base del presupuesto de las Fuerzas Armadas en Chile. ¿Por qué no se usa parte de este dinero para la educación, por ejemplo, dicen? Me pareció muy claro el planteo de los estudiantes. Y la otra cosa que plantean los estudiantes es que esta reforma se hizo entre cuatro paredes sin la discusión y el análisis ni de los estudiantes, ni de los docentes, ni de los rectores, ni de los trabajadores, ni de toda la ciudadanía que se ha movilizado constantemente en contra de estas posibilidades. Me parece que esto es muy claro. Y los rectores, es también interesante, se ha producido una crisis entre ellos, porque después de 30 años de el lucro en la educación, lo que ha quedado como resabio como en la universidad es que las universidades privadas tienen el 85% del alumnado en Chile y las universidades tradicionales estatales solo el 15%. O sea que ha habido una jibarización del Estado que ha ido perdiendo fuertemente el alumnado, porque también es pago la universidad estatal en este caso. Eso, entonces prefieren pasar al campo de privado. Y los rectores del sector de las universidades privadas, que no lo llaman así porque les parece poco elegante, y lo llaman las universidades públicas no estatales, porque les da vergüenza decir que son universidades privadas. Estos sectores no han sido convocados por el gobierno, y sí fueron convocados los rectores del sector estatal, y entonces ha habido una crisis muy grande de lo que ellos llaman el G9, que son las nueve más importantes universidades, y también en este terreno el gobierno ha encontrado un freno muy importante para aprobar esta medida. O sea que me estás contando que las universidades estatales cobran, o sea, no solo cobran, obvio, sino con todo eso que has estado contando a base de estos préstamos. Por supuesto. Que hay un aval de la banca con el Estado. O sea, por supuesto. Son estatales privatizadas. Claro, exactamente. Son estatales, exacto, privatizadas. Exacto. Y esto era también para lo que ya fue aprobado, que es, claro, la educación secundaria, primaria y parvularia, como le dicen de los chicos más chiquitos. Así se entiende la cantidad de protestas que llevan a cabo los y las estudiantes en Chile. Pero, bueno, y docentes, sí, todo. Hay que decir que desde 2011 prácticamente no hay una semana donde los estudiantes no estén en la calle. Están demostrando una madurez muy grande, como vos decías, no solamente en las propuestas, sino también en la lucha callejera. Esta semana ha habido, siempre hay ataques muy fuertes por parte de los carabineros, siempre terminan estas manifestaciones de estudiantes universitarios y secundarios con detenidos y golpeados. Esta semana hemos dado a conocer material fotográfico en la web nuestra, donde realmente son combates callejeros de gran magnitud y una fuerte presión, represión policial contra chicos de 15, 14 años en todo el país, porque esto se extiende en Temuco, en Concepción, en Santiago, en Valparaíso, en cada uno de los puntos. Cuando hay marchas que además ahora son ilegalizadas por parte del gobierno, los estudiantes salen lo mismo. Y hay otra cosa interesante a destacar. ¿Ustedes se acuerdan de Camila Vallejo, esta chica tan linda, que además era muy... del Partido Comunista. Un cuadrito del Partido Comunista, bueno. Por supuesto, que ahora es diputada. Fueron cooptadas, se convirtieron en diputadas, junto con otros estudiantes, dirigentes de la Confederación de Estudiantes Chilenos. Según ellos prometieron que cuando llegaran al cargo, al puesto de diputado, iban a pelear y a seguir peleando desde ese lugar. Bueno, los estudiantes que están en la calle ahora le dicen: Camila Vallejo, ¿cuándo te vas a enterar de que no se cumplió ninguna de las demandas que nosotros planteamos? ¿Cuándo te vas a enterar vos y el Partido Comunista, que siguen siendo aliados de Bachelet, en estas circunstancias, en estas tremendas circunstancias que no solamente atañen a los estudiantes? Bachelet está en la Alianza del Pacífico, y sin embargo el Partido Comunista Chileno, que tiene una tradición de lucha, es indudable, y de inserción en el movimiento obrero, parece que le da más valor a una alianza para tener cargos y puestos en el Parlamento que a lo que ellos de alguna manera en otro momento estuvieron en la calle junto a estos estudiantes demandando. Solamente una crítica interna hace el Partido Comunista. O sea, el gobierno ha planteado de que para financiar en forma total la gratuidad de las universidades requeriría esos 4.000 millones de dólares que mencionaba, y que esto es demasiado para las arcas del Estado, y que el gobierno dijo que no va a hacer ninguna reforma tributaria más. Ya hizo una para financiar la primera parte de la reforma educativa, y el Partido Comunista lo que dice es que sí hay que hacer otra reforma tributaria, lo que significa aumentar los impuestos. Este es el único matiz que han planteado dentro de la alianza del gobierno. Y me interesa mucho lo que han avanzado los estudiantes, como vos decías, Carlos, no solo en la concepción y en la madurez, sino en los modos de lucha, porque han decidido ir a la calle sin autorización cuando es necesario, o sea, enfrentando también la política pinochetista que impide salir a la calle si no hay legalmente aceptación estatal, y la ocupación de las instituciones, no solo universitarias, sino los colegios secundarios. Sí, con digamos mucha que el movimiento, además, mucha imaginación, mucha creatividad. Los secundarios han pasado a la etapa de ocupación de los colegios frente a esta situación. Vamos a despedirnos de este programa escuchando a la trovadora chilena Pascuala y la Vaca, que está acompañada por Nano Sten en un recital en vivo que le cantan a Violeta Parra la canción Teneme en tu corazón. Thank you. compañía. Así mismo ha de ser. Viva la noble compañía. Así no más ha de ser. Uno nace en paquerío y otro para padecer. Y otro para. Aunque yo deje de verte, no percibes.